so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? Such joy and happiness. Gonzalo González y los, no me acuerdo cómo, cómo se llamaban, y los del ritmo. Los Vikings, Está cerrado 5. con llave. A los asistentes. Gonzalo. Sí. Encontré, justo tenía arrollado de guaso. Arrollado de guaso. Qué bueno, qué bueno. Algo livianito. Un sándwich, Algo claro. livianito para la noche. Para la 1 de la mañana. Para una de mañana de un día. Un La noche arrollado un guaso, quitado. ¿eh? Un sándwich, una lengua de vaca. Compartamos un Apure, saludo a chico. los amigos. Pues. Bienvenidos a Doble Casetera. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Saludos. Bienvenidos a Doble Casetera. Programa número Número 4, 452. del año 21, número 4. 21, número 4. Con el fin de recaudar ingresos para poder continuar. Sí, Claro. como nos dice nuestro oyente, estamos preparando una completa bailable para poder juntar los recursos necesarios para que David pueda pagar Spotify y así poder tener un espacio, un pequeño Claro. espacio dentro de del streaming chileno. Claro, hay que Ser tengo que reconocido, pagar po. Spotify para poder pa no, tengo que pagar los derechos y después tener Spotify. Así que todos invitados a la completada bailable en casa de David. Claro, no. Yo creo que una buena idea sería un bailable en la casa de Miguel. Una vez más, También. dijo. No, no sería algo nuevo. Nos daría algo loco. O bonos de colaboración mensual, cada uno pague tres Claro, como sea, luquitas. Cada en auditor que YouTube ponga tres luquitas al mes. tenía esos botones de colaboración, que Tres tenéis luquitas al mes como significaría que tres luquitas. juntaríamos más o menos al final de mes como una tres Tres luquitas. lucas. Claro, Y le contando ponemos nuestras inscripciones, weón. como, ¿qué tan amigo eres doble casetera? Una luca. Claro. ¿Eres Si amigo de eres doble casetera? cercano, tres Dona. luquitas. Y si eres, te sientes parte de doble casetera, cinco lucas. Está buena la O sea, idea y al esa. final tienes ¿Nosotros vamos a menos. pagar cuánto? ¿Nosotros pagaríamos Nosotros cuánto? igual tendríamos que pagar, pues, weón. Tiempo. Por eso, ¿te sientes Contaríamos parte de doble casetera? para comprar el litro de cerveza que está. Claro, y después hacemos otra completa bailable para poder pagar el Spotify, porque nos El gastamos, Spotify. en el primero nos gastamos en pura cerveza, weón. Cada, el objetivo se cumple a medias. Contamos plata, pero Pero nos confundimos en el camino. contamos con Claro. la ayuda de Contamos nuestras una. auditoras y auditores, ¿eh? Contamos contigo. Contamos contigo. Y Gracias a ti. tenéis que tener cosas, Sí, oye. contenido, todo. Sí, así como Contenido. los candidatos a concejales. ¿Sí? O Cada sea, con tu candidato a plata me la concejal. guardo aquí, en la billetera. Por la, no, igual por la, he visto harto en medio Tenés que describir la pose que hiciste, Miguel, porque estamos en radio. Ah, verdad, Ay. verdad, verdad. Ah, esto no es televisión. Anda como Tulio. Yo soy un rostro televisivo. No puedo participar en radio. Claro. Recién me vienen a decir que estoy audio, weón. Claro. Después de tanto rato. Hemos sido engañados. Ay, no, una pose típica de candidato, weón, de poner la mano así como Una pose rostro siriente y típica. la mano en el bolsillo de la ¿Quieren camisa. que Doble Casetera siga y no sea censurado? Apóyalo ¿Eh? con una luquita. ¿Queremos prensa libre? Invierte en Doble Exacto. Casetera, un medio que Ya. está mojado por la Y así nosotros podemos pagarle a un abogado. política. Gracias. Ya. También. Para financiar el metro cuadrado de cerveza que siempre hemos prometido. Yo me lo he ¿Qué tú? tomado. No sé, ¿a quién le prometiste tú? Al metro cuadrado que prometimos a nuestros electores. Electores. Electores. Electores. Ya. Que nos que Ah. votan todas las semanas porque regresemos. Man. A nuestros auditores, que siempre le hemos prometido un metro cuadrado en otro concurso, pero que nunca ha pasado. ¿Qué les debemos como kilómetro cuadrado? La mayoría son abstemios, yo creo que no lo cobrarían. ¿De qué te Claro. ríes? Llegaríamos nosotros. Qué mala suerte. Estamos Oye. como. Vamos, disculpa, antes, ¿te acordás de Plan Z? Dubidú, Dubida. Sus ¿Ya? compadres que secuestraban un cabro chico, bueno, y después co le cobran. Lo que cobran de recompensa era un metro cuadrado de chela Una java de y parece cerveza. y no pedían y no pedían la plata para los pasajes. ¿Verdad? Puta la. Qué buen programa eres. Recomendamos apagar los videos para que fluya el audio. Ya. Apagamos el video. ¿Fluye el audio? Fluye, fluye. Fluye, Fluye fluye. y bueno, abría el programa Joe Cocker, un maestro, una voz impresionante. Pueden esta misma canción que pusimos, You Are So Beautiful, la pueden ver en YouTube, en el programa alemán que se llama 2 meters, algo así, 2 metros, no sé cuánto. Es una especie de MTV. 2 metros de chelas. Un 2 metros metro de de chelas. chela. ¿Alguna se Y toma, tú. ya, hablemos en serio, ¿se tomará alguna vez esa jarra como de 1 metro de cerveza? Creo que sí, no me acuerdo. Rocket. Este era especialista de los Rockets, David. No. Ah, puro pitcher nomás, pitcher. Sí, lo Puro que más pitcher. recuerdo eran los pitchers o en el Bellavista esas promos de cerveza en la semana era más barato. Otra Los ronda, Rockets otra estaban ronda, ahí otra ronda, otra ronda, sí, no. de la Plaza Brasil, a una orilla de la Plaza Brasil, había un local. Buen día, esos rockets, esos cohetes de cerveza. Y ahí no se te calentaba tanto ahí, tanto rato. No sé, eso es lo que no me El pitcher. acuerdo. Creo que me Nunca llegaron dos lo bombazos probé. y perdí la memoria. Claro, siempre tenías que dejarlo el carnet por los pitchers en algunos boliches. Hoy sí. Por si te lo echaba ahí. ¿Ah? O por si te iba Sí, ahí por si sin. lo tiráis en la cabeza del otro loco. Claro. Era como violento. Ya, retomando. Era dos meter session, que en inglés sería two meter session, de la televisión alemana. Hay mucha música de los 90. De hecho, la versión que escuchamos de Joe Cocker es del 97 en vivo. Así que eso fue lo que abrió el programa. Y ahora viene la cada día más común sección de In Memoriam. Oye, cada vez se está muriendo más gente que No había se muerto estaba antes. viva, que no había muerto Claro. nunca, weón, y que Claro. estaba viva, weón. Increíble. Increíble. Increíble. Algunos Y profesores de la FAO por ahí también subimos una hoy vez. sí. Este ha sido, sí, ha sido especialmente noticioso en figuras públicas y no tan públicas. ¿A quién tenemos en el listado de Y esta en el semana? listado, ¿Quién profe, tenemos? tenemos Raúl, Geografía Integrada 3, profesor Raúl Sí, Sánchez. profesor Raúl Sánchez, sí. Y le decíamos Iyapu. Iyapu le decíamos, ¿no? Se parecía igual. Le decían carnicero también. Decía Pero sí carnicero. que, por lo menos para mí, un gran profesor, bueno, fue. ¿Y por qué carnicero? No cachaba. Porque tenía como pinta. Tenía dos acepciones, ¿no? Si lo miraba y no, si nunca fue como de matar gente o de cortar gente, pero por lo menos No lo de. sabemos, pero bueno. Por lo menos si le cae un. ¿Cuánto se llama? Se me fue el término, pero. Una bata blanca, weón. Bueno, te vendía un cuarto de lomo al tiro, weón. Está en el mundo de Un cuarto la de vaca. constructora, igual ahí. Eric Sí. Sánchez. ¿Cómo se llama? Raúl Sánchez. Una vez volvió al Siren después de mucho tiempo, porque él estaba cuando era Irene. Y una vez nos contó a nosotros que en una reunión, gente joven le refatía, o sea, le peleaba con él sobre una metodología, bueno, citando a un Sánchez del año ochenta y tanto. Hasta que el bueno, le dijo: Oye, cabro, ese Sánchez que ustedes están citando soy yo, weón. Y no le creían, weón. Qué buena, Ah. weón. Bueno. Tenía cierta similitud con el Eric Maluenda de Illapu, el que toca el bombo. Y que hace una Por ahí voz así en como. otro grupo donde también nos escuchan harto, asimilaban a como que veían a Raúl Sánchez y era como ver ranchera. Ranchera, Era como allá. un Vicente Fernández, que lo veían y le daba sed. Yo creo que era Sí, la excusa, como era el ramo era el viernes. ah, ya. Yo en general tengo un buen recuerdo del profe Raúl Sánchez, ¿no? Sí. Igual. Bien, bien. Así que, bueno, nos dejó. Bueno. Así como muchas otras personas que se fueron ahora en julio. ¿Cómo Claro, quién? no tuve. Famoso y no famoso. A ver, coméntanos. Actores principalmente, yo tengo un listado acá de tres actores y un futbolista. Ah, claro. Está, bueno, parto por el futbolista de la U, el Eduardo Gino Cofré. Por ahí Sí. un goleador que tenía la U a principios de los 90, cuando el equipo venía desde la oscuridad resurgiendo. Ahí estaba Eduardo Gino Cofré. Figura recordada. Muy recordada por la gente de la U porque venía el Colo-Colo 91 que había ganado todo. Se enfrenta el 92 a esta U que se estaba recomponiendo y ganó la U. Un resultado inesperado en aquel tiempo, con dos goles de Gino Cofré. Dos goles históricos. Venía de Santiago Wander, debutó en el año 83. Claro, ya tenía. En ese tiempo ya tenía su buen año, entonces, ¿cuándo fue? El Sí, porque 92. Sí. nació en el 61. Un recuerdo para él. Y en el cine estaba el almirante. ¿Cuánto? Almirante. El levante Pipe. Pipe, Ah, Piet, sí, Piet. tenemos a. Exactamente. Un A oscuro nuestro personaje. personaje de Star Wars, Un almirante que pasa a ser almirante después de que traiciona a su almirante. Claro. ¿Ya? O sea, el Y almirante Piet. El él almirante era Piet. del lado oscuro igual, pues estaba Sí, pues. en la fuerza Era, del mal. digamos que era el chofer de la nave en donde iba Darth Vader. ¿A cuál? Claro, Uno le entrega información que no le gusta a Darth Vader y lo mata. Ese era otro. Ah, ese era otro. Es Pero también justo ese. Justo en ese toma. momento pasa a Hay ser varios. almirante. Ah, Sí. ya. Cambio de Justo en ese almirante. momento. Cuando le Claro, hay dice, tal almirante salió de la velocidad luz antes. Se adelantó. hay un cambio en la jerarquía muy rápida en No, ese y eso rango fue militar. la primera señal de teletrabajo, weón, que existe en el De mundo. O sea, a través de. despido por tele, despido, tele despido. Exactamente. Teledespido y telemuerte. Claro, y tele ascenso a tele ascenso de trabajo. Exactamente. Y ¿Viste? él apareció en el Imperio Contraataca y en el Retorno del Jedi. Sí. Claro. No, en la Salió primera finalmente no. después de haber tenido muchas complicaciones que quedaron después de lo que fue el COVID, que mucha gente también pasó por eso, que si Los bien long pasó COVID. la etapa del COVID, quedaron con algunas complicaciones específicamente en el tema de la de respiratorios, ¿no? Neumonía, algo así. Agravada por COVID. Finalmente le dio una neumonía y ¿Y qué dejó. enseñanza nos deja esto? Que la gente del lado oscuro no muere nunca, vive muchos años. Hasta 87 años. Exactamente. Otro actor que se nos El fue lado fue oscuro no era el lado malo, Mario. ¿no? A veces, ahora con estas nuevas series que han salido, se da cuenta uno que el que se supone que era el lado bueno, los rebeldes eran bastante asesinos. Es que en la guerra se permite de todo, porque No sé, yo voy como con. dijimos, Aquí, en el programa pasado. si hacemos un recuento aquí en la casa, yo creo que somos más del lado de Darth Vader que de Luke. Tiene más figuritas de los de Vader. No vi ningún Yoda por ahí. No, sí está ayuda, pero está escondido por ahí. Yo vi una princesa Leia. Ah. Recientemente dije. Yo también. La Secuestrada por princesa Leia Yoda. de la. Voy a citar a Petete en clase de primer año. Voy a decir: la vamos a nombrar la patrona de. La patrona de Dominica Cetera. Pero la vamos a dejar aquí al ladito porque me pone nervioso para hacer la clase, dijo. Fue cuando le pusieron una bomba 4 en el telón cuando iba a pasar las diapositivas, ¿no? Qué buena broma, ¿no? Buena broma. Ya, ¿Quién habrá Petete, sido? boludo. ¿Quién habrá sido? Lo tomó con humor ¿Quién igual. habrá sido? Sí, ¿Ah? lo tomó con humor. Yo pensé que no iban a expulsar a todos, ¿no? Yo y el uno un actor el último en el último tiempo, el último momento fue el Mark Madsen, mejor conocido como señor Barrick. Blake. Mr. Blonde en Perro de la Mr. Calle. Blunt. Y que también aparecía en Kill Bill. Sí, Y busqué más pero oye, películas de Tarantino, pero no salían más películas porque pero lo estamos olvidando Kill también Bill y del otro actor, weón. el Los titular ocho más era odiados también. actor de Antes Tarantino. Claro, es como que decía de actor Michael fetiche íbamos a nombrar. Tarantino, weón. Antes de Michael íbamos a nombrar nosotros al actor australiano Julian McMahon. Está un poco lejos, Miguel, ahí se recomienda. ¿No? ¿No escuchas? Sí, Es ahora que estoy sí. acá, estoy lejos, po. Sí, por eso no, es que por favor más Está bien, te está cercano. diciendo que lo saltamos al actor australiano Dylan McMahon. Que No lo hacía su máximo figuración encuentro fantástico. popular, puede ser Los Cuatro Fantásticos. ¿Y lo de Nick Tapp? ¿Nunca El vieron? hombre, él era el de fuego, ¿no? No, no, no, era Era el de ástigo. fuego. Malo. Era Doctor malo. Doom. Doctor Doom, sí. Ah. Doctor Doom Doctor era Down. Doom. Y Nick El Tuck era programa. el cirujano. Uno de los Exacto. cirujanos. De los socios, digamos, de esta empresa de cirugía Exacto. plástica. ¿Y Exacto. en FBI Most Wanted? No No la sé, vi. porque nunca la vi. No, no, no, no, no, no. Ni Embrujada No. tampoco. Ya, Y tampoco. bastante joven, 56 años. ¿Y Así como. del señor Rubio, del señor Blunt, Mr. Mr. Blonde, ya, vamos con Blunt? Tarantino. Sí, pues. Aquí tenemos más información de Mr. Blunt que de lo otro. ¿De qué murió? Parece que logró ataque cardíaco. Le cortaron una A los oreja. 67. Le cortaron la oreja y dijo: ¡Oh! Ya no escucho. En venganza. La policía se vengó de Claro. él porque era un personaje icónico de una tortura a un policía, igual, pues, bueno. Cuando le Es que corta la no oreja había al cómo. pago. Había problemas de comunicación, por loco. Así como dijo nuestro Como dijo nuestro gran poeta chileno, Mauricio gran poeta Rodoles. chileno. Sí. Claro. Es una chica poco Y después cualquiera. actuó en Kill Bill, que era uno de los Los hermanos como de. los Era el hermano hermano de Bill, ¿cierto? El de hermano de Bill, Bill, exactamente. ¿cierto? Sí. Ahí se lo también murió a manos de Bat. Beatriz Kiddo, que se vengó de todo al final. No, pues, ¿Ya? No, no, ahí no, lo no, no. mata la ¿A ¿cuánto se Michael llama? La Madsen? parche en el ojo, pues. Aquí estoy viendo. ¿Quiénes son los personajes? No lo mató El Darín. Driver. El Driver, que era la Daryl Hannah, la del parche. Sí, él. Él mató El a. Driver. Sí, pues, lo Ella mata con mató la bota que a Bud. le puso una mamba negra en el entre medio de la plata, en el maletín. Creo que lo engañó para quitarle la espada que había hecho Satori Hanzo. Eso fue el sentido Entre de medio de las matarla. cosas. Porque No pues, sé si. le preguntó y él dijo que la había vendido. Y Claro. luego cuando ella está peleando porque se queda con la espada de la novia. Y se queda con la espada de ella. Y cuando está peleando, la novia para defenderse encuentra la espada de Hattori Hanzo que tenía el hermano de Bill. Bien. Bot. Aquí estoy viendo, mira, mira. Pero Uma Thurman si. era La Beatriz película. Kiddo, que le dice Mamba Negra, que era pura serpiente, ¿eh? La mamba negra, la serpiente más Claro. venenosa. David Carradine, que le decían el encantador de serpientes. Bill. Quiero a Bill. Claro. Vivica Fox, que era la chica morena. Cabeza de cobre, que es un tipo de cascabel. A la Aguistrodont Contortic. Es como un sobrenombre chileno, cabeza de cobre. Cabeza cobre. La Daryl Hannah, que era el driver, era Crótalo de California. No tengo idea. No tengo idea por Decir dónde algo viene. malo, po. Te Algo de ser morís muy, muy. La Lucy Liu, por loco. La Oren Ichii. Oren y la Ichii. jefa de la mafia Era la japonesa. serpiente mocasín, boca de algodón. ¿Y los 89 asesinos? ¿Cuántos eran? No me acuerdo. Los Night, Crazy 98, algo así, no me acuerdo. No. Y Michael Madsen, que es Bat, Batman. serpiente de cascabel. Que el personaje muy decadente lo encuentran como limpiando baños cuando Guardia de un dejó de ser prostíbulo. asesino. Dejó de ser asesino. Sí. Y también Aquí aparecía en Perro de la los Calle perros del galle, los ocho más odiados. como uno de los de esta banda que se armó sin conocerse entre ellos para hacer un gran asalto en un banco. Claro, Y y era uno de los más locos, en realidad, desquiciados criminales, era el Mr. Blunt. sí. Así que vamos a avanzar un poco escuchando una canción que justamente pone en la radio el Mr. Blunt cuando está. Tiene a un policía amarrado y tiene al. ¿Cómo se llama el actor? El. Tim Roth. Tim Roth era el soplón, pues, el infiltrado. Pero no era el que estaba Timbro está Sí, herido. pues. Claro, Está está. herido Y ahí. está Harvey Keitel también. Claro, y el policía, no sé qué nombre tenía, pero era un policía. Po. Cop. Claro. Un Y escuchaban de policía. fondo K. Billy Se Super llama Sound, que era el programa de radio. Marvin Natch, parece. Ya. Mira, y el disco, yo tenía el Marvin Knights soundtrack se llama de. el personaje del policía que le cortan la Yo oreja. tengo el soundtrack en CD de Reservoir Dogs, de Perro de la Una Calle. vez me lo prestaste, David, yo Y te lo pedí prestado y lo copié y te lo devolví. claro, y uno intercalaba las narraciones como las Era muy interlocuciones, buena. podría ser, Sí, una locución del locutor de radio de ¿Cómo se llama KBIL el algo. programa? ¿De KBIL, radio? Super Sound. Los Super Sounds. Era como éxito de los 70. Y Ya. el tipo era bien apático para hablar, en Chile. realidad, era como medio Ah, fomeque. se llama Steve. El actor se llama Steve Wright. Su carácter Kill era Bill. como: este es el show de los éxitos de los 70. Era como: esa es la onda. Que algo irreal, yo creo que fue una invención de Dale, me Tarantino, o contaba. habría existido realmente ese Es una programa. radio de no, es ficticia. Bueno, radio ficticia. Que reproduce música Una antigua. radio La ficticia. esquina de Pardo de la Calle celebra un fin de semana de super sonidos de los 70. Nos copió. Kyle Nos Sounds de los copió. 70 está presentado por un DJ interpretado por el comediante Steven Wright. Una vez más, la realidad imita a Claro, Doble Castillo. que la voz de Cleveland en Padre de Familia. El padre de familia. Todo está conectado. Pero Vas con el igual tema, está sí, conectado, está conectado, ¿sabes con está qué? conectado. ¿Viste? Con Pulp Fiction. En Pulp Fiction también, como que buscan una radio cuando arranca el boxeador, cuando mata a John Travolta, empieza a buscar radio y pilla como música así como también como setentera, ochentera. Espérate, creo que en alguna vez lo leí que también Bruce Willis en estaba el auto. relacionado. En el auto, Bruce Sí. Willis empieza a sintonizar radio. Yo eso lo recuerdo. Sí. Que era Butch. Butch. Sí, Butch. Creo que también tenía algún tipo de conexión. Otra conexión en el en Perro de la Calle, en Mr. Blonde, se llamaba Vic Vega. Que Sí. es bastante similar a Vincent Vega, que aparecía en Pulp Se Fiction. supone que también leí por ahí que en la historia es como el primo de Vincent. Ah, ya, yo leí que era el mismo personaje que habían cambiado el actor, ¿no? Era, parece que era entre El mismo mafioso. primo y hermano. No se sabía, pero era. Claro, Vic era Vega primo o hermano, con una de Vincent dos. Vega. Pero hay una escena del. No, es el hermano de Claro, Vincent como Vega. un Ahí está, intercambio acabo de de encontrar información. acá, en fandom. Vic Bueno, su Vega es el hermana. hermano de Vincent Vega. Mira, ahora lo subimos 30 años después. Vic era un delincuente profesional en libertad condicional contratado por el gángster Joe Cabot para robar una joyería. Ahí está. Trivialidades. Claro, era un robo de joyería. Oye, en el juego original o sea, Y el juego de perros de la calle, el único que puso la voz original fue exactamente Vic Vega, Michael Manson. ah, bueno, y otro dato del Vic Vega era que él se lo llevaron preso y no habló, no delató a su jefe. Entonces era súper leal a su grupo de mafia. Y cuando estaban hablando de quién era el traidor, mencionaban que había sido Mr. Blonde. Dicen: ¿cómo se te ocurre el hijo del mafioso? Que era uno de los Penn, Chris Penn, creo que era Chris Penn. ¿Cómo Sí. se te ocurre que este weón nos va a traicionar si él fue a la cárcel y vio todo por nosotros? Nunca habló. El más confiable de todos es Vic Vega, pues, weón, que era Mr. Blunt. ¿Cachai? Ese era el dato como previo, que venía saliendo de la cárcel el Vic Vega. Justamente por no haber delatado al papá al jefe de toda esta banda. Mira, y un último dato así como trivial. Dice, Tarantino quería que Manson interpretara a Vincent Vega en Tiempos Violentos, pero finalmente eligió a John Travolta y decidió que eran hermanos. Planeaba hacer una película protagonizada por ambos personajes, W.B. Vega, pero el proyecto fue abandonado. Hubiera sido buena, ¿eh? Contra cara ahí. Se hubieran cambiado la cara. Mira, se me ocurren ideas locas a esta hora de la noche. Ya son las 1:48. Y corresponde ahora irnos con algún temita del soundtrack que tenía David de Reservoir Dogs. Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Steeler's Wheel when they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite from April of 1974. That reached up to number five as K-Billy Super Sounds of the 70s continues. Pero qué buen tema, me acordé justamente de la escena cuando ahí empieza a hacer su acto de tortura el Mr. Blonde ahí con el policía de... ¿En qué ciudad es Perro de la Calle? ¿En Los Ángeles? Creo que es Los Ángeles. Suceden Creo, los también. Veamos, busquemos. Pero sucesos. sí, la canción, esta canción específicamente a mí me dejó, me marcó. Y además el hecho que en la escena él enciende la radio, saca el pago, se lo echa al hombro, ingresa al galpón, como que cierra las puertas y baja el tono. Se da el efecto, ¿cachai? Como que no es una música que esté de fondo ambiental, digamos, o sea, no de fondo en la película, sino que está asociada a la película, está El narrando la canción. sonido ambiente. Eso. ¿Cachai? Por eso me gustó harto. Perfecto. Algunas otras personas más también nos dejaron. Teníamos, era un grupo bien grande, no recuerdo ahora exactamente. Estaba, además de futbolistas, actores, el profe de la universidad. Jimmy Swaggart. Aquel predicador Ah. de los 80, Ah. promovido por la CIA, todo este tipo de... Había como unos La canales de... compañía. Sudamericana de Vapores, no, esa otra. Exactamente. No, era el Servicio de Inteligencia norteamericano promovía en distintos lugares del mundo estos predicadores que eran como una cadena internacional, justamente para desviar la atención de estos países en conflicto, por ejemplo, Chile, hacia la religión, así como utilizando estos medios. Y por lo mismo, la Televisión Nacional de Chile en aquellos tiempos, que era la propaganda de la dictadura, transmitía a Jimmy Swaggart todos los días de la semana, de lunes a domingo, en la mañana, daban este programa. Y tal fue su impacto, porque cuando había muchos lugares de Chile donde solamente llegaba TVN, no había otro canal. Entonces lo trajeron a Chile también al Jimmy Swaggart, creo que el año del plebiscito o un año antes. No, corrijo el dato. Un poco antes de que viniera el Papa, vino Jimmy Swaggart algunos meses antes a Chile de manera gratuita. Se juntó con Pinochet, lo felicitó por su gobierno, etc. Y tuvo cuatro sesiones de Estadio Nacional lleno de gente que era entrada gratuita. Y él representaba a la iglesia pentecostés, algo así. Es un poco la manipulación de los medios respecto de la religión, que van bastante unidos hasta el día de hoy. Mira, aquí sale un dato. ¿Tú sabes Era que el primo de... primo, sí, de Jerry Lewis? Jerry Lee Lewis. ¿Eh? Y era pariente, Venía de sí. familia. Venía de Claro. familia. Y era uno de los predicadores más exitosos hasta que un pariente lo traicionó y publicó una foto que aparecía con prostituta de Jimmy Swaggart, y ahí se terminó la carrera de predicador de Jimmy Swaggart. Un escándalo sexual. Claro, Exacto. después aparecía, perdóname, señor. Fue el Así demonio. puede pasar, pues, weón. El demonio que me llevó a decirle, pedir servicio y pagarle por él. Pero el demonio. Estaba tan presente en los 80 en la cultura nacional, que Los Prisioneros hicieron una canción que se llama Jimmy Swaggart, y otro grupo que también ocupó un sermón de, no sé si se llama sermón, cuando hace una alocución a hacia su séquito. Este Jimmy Swaggart, y en su primer disco debut, que se llama Viva Chile, de Los Electrodomésticos, colocan este No estás viviendo bien, que es un discurso en inglés de el Jimmy Swaggart, traducido por una voz como centroamericana, que va repitiendo lo que dice, el mismo sermón lo va reproduciendo. Un sermón que es muy bueno, yo quería comentar eso. Así como te dice, aunque tú seas una persona exitosa, que tengas mucha personalidad, no estás viviendo bien. Aunque tengas dinero en tu bolsillo, no estás viviendo bien. Aunque tengas droga, tampoco. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Siempre tiene que buscar a Dios, porque el hombre es imperfecto. Y así va dando vuelta este sermón, que como sermón es muy bueno. Y es Yo simpático creo que te dejas con esto. esta Yo creo que musicalización te que hacen dejo. los electrodomésticos. Uno de los Luego mejores de temas. escuchar esta predica, ¿qué dejaste? Yo Dejé no, la porque droga. era chico, po, entonces todavía ni siquiera no conocía el pecado. Yo dejé la Hasta droga los a los 10 10 años. años. Y el pecado frito tampoco. Dejé Tampoco. el pegamento. Verdad. Dejé de comprarle pegamento al ferretero. A ¿Cuál se Germán. usaba en los 80, los niñitos con bolsas de pegamento en la calle? Sí, Oh, recuerdo. Recuerdo haberlo visto. era terrible, terrible, güey. Además te Bastante. deja todo frito a la nariz, güey. Ya, los padres andan con la Después cola fría el niño. como que podía hablar muy bien. Como que Estábamos al lado. tremendo. Era terrible, pero boy, hablaban así. Y ahí lo dejé. Sí, Pero, hemos avanzado en ciertas ¿puedo? cosas. Hoy nos vemos como no es tan visible. No sé, están los niños igual en Hemos distintos sitios, avanzado, si ya no te pero venden no los ves pegamento en la en. calle consumiendo como la droga más barata, que en ese tiempo era el neopren, pues bueno. U otros químicos. Vamos con el tema y después seguimos reflexionando en qué hemos avanzado o en qué hemos salido para atrás en la vida y como país también. Podrás tener drogas en tu bolsillo. You may have money in your pocket. Podrás tener mucho dinero. ¿Cuántos minutos quedan, cabrón? ¿Dónde sale eso? Gracias, Jimmy Swaggart, porque ya dejé consumir pegamento. Ahora lo vendo. Quedan Quedan nueve. 9:57. ¿Y qué viene ahora, Miguel? Veníamos los huracanes. ¿Ya? Ah, el reporte Estos del nueve tiempo, sí. minutos. Reporte. Después lo uníamos con los tweets. Démosle estos 9 minutos a eso. Bueno. Vuelvan nomás, compañeros. Atención, atención, y hay un reporte de clima extremo, man. O tiempo extremo, no sé cómo decirlo. Alerta de clima. Alerta climática. Estamos transmitiendo en directo desde... Aquí tenéis que tener una bota y este traje amarillo y diciendo, aquí está inundado. Como lo ven ustedes, está Dentro, claro, inundado. dentro del agua. Señora Rosa, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué ¿Qué ha agua está pasado? donde ¿Se mojó? llega? ¿Y cómo está su casa? ¿Está mojada? Está de moda hacer como videos con IA, como de esos reportes como extraños sucesos cuando hay inundaciones. No sé Extraño si han suceso. visto. Como que la gente se cae, da vuelta, salta, vuela, bueno, como. Claro, Sí. dice. O dicen Pero estamos. chuchada, no sé. Sí, como que Pero es hasta ahora como. estamos teniendo un reporte. Creo que es verdadero, ¿cierto, don Miguel? Mira, por lo menos emitieron aviso por nubes tornádicas para el Biobío y la Araucanía. Y según lo que están comentando, esto se concentraría en el territorio nacional, en la zona costera, entre las 12 y las 3 de la mañana. Ese sería el periodo de concentración. Ahora Ya. mismo, De digamos. right now. Right here, right now. Pero les puedo decir Y que en este momento mi casa está pasando por Rancagua en dirección hacia su casa. estoy viendo aquí la casa de Germán. ¿Ah? Le pregunto a Germán. Cada vez más cerca de la playa. Exacto. Estoy en la segunda vuelta de. No, debe ser complicado. Cada vez se ha ido sintiendo más fuerte esto en Chile. Lo que comenzó con una tromba marina extrañas por ahí que habían, cada vez se hizo, año a año, se hizo más fuerte. Hace un par de meses solamente, creo que en el sector también costero, hubieron voladuras de techumbre, destrucción de postes y casas. Así que. Es un tema que se está haciendo cada vez más recurrente. Y en la, de acuerdo a lo que comentaron algunos geógrafos, la orografía y la circulación de los aires o, digamos, en esa zona de entre la Araucanía y los lagos, ahí probablemente donde se produzcan mayores sucesos de estos de vientos huracanados, etcétera. Muy, muy Bueno, raro. dijeron que era Más que en otros que lugares vivió de Chile, más que en otros lugares de Chile. Biobío. Dijeron que la costa vivió Biobío. El de ahora. Y sí, el de ahora. Y que los vientos huracanados iban a ir acompañados de tormenta eléctrica. Ah, claro, lo que yo comentaba era que dicen que se dan mayores Ah, condiciones que empezar a ser más cercano. entre la Araucanía y los lagos, hay más condiciones del terreno, del clima, etcétera, para que sean más frecuentes y más comunes. La cordillera de la costa siempre va a ser Ojo ahí, Miguel, ojo ahí. un ente que va a proteger, ¿cachai? Y lo que pasa es que aquí empieza a bajar. Pero no está alta. Sí. Pero bueno, hay que empezar a ver. Yo creo que debería empezar a construir el sótano. El otro día estuve yo en una charla por el tema de la falla de San Ramón. Y me sorprendió una persona que, bueno, él nos comentaba que a él desde muy joven. Su papá le enseñó a disfrutar los terremotos. Así que él no se preocupaba. Si es que había un terremoto fuerte y todo, él lo va a disfrutar. Lo va a ver desde el patio o de cualquier parte. Humberto Entonces me Lago. chequeé. ¿Ah? Humberto Lago. No. No, era otro. Marcelo Lago. Marcelo Lago, Pero eso, no. Marcelo. Era otro. Humberto, Y nada que otra ver con persona Humberto. dijo. No sé cómo. El primo. Y alguien le contestó, mejor vívelo como David Ortega. No, hubo gente que dijo, oye, disculpa, pero yo no voy a poder vivir así porque yo vivo en un departamento y lo más probable es que si viene un terremoto de ese tamaño, se me va a caer esto. ¿Te maquillé? Se me va a caer el edificio, pues. Ah, ya entendí otra cosa. Bueno, Sí, mentalidad. así que por eso el tema de lo que son las inclemencias del tiempo, los riesgos naturales, como le llaman algunos. La película Twister, muy, muy real. Oye, sí, pues, imagínate que lleguemos a una situación así. Tantas películas. Como Sharknado, me empiezan a caer tiburones, ¿eh? La que era muy mala recreada era San Andrea, la falla, era como. Era unas inundaciones y un mundo acuático cuando la falla genera otras cosas. Depende. Pero como en la película, ¿tú crees que iba a pasar eso alguna vez? No, pues bueno. O sea, sí, lo que pasa es que y Era un color. es una pregunta válida, si es que al activarse una falla, ¿se activa la falla completa o se activa por sectores? Obviamente, la materialidad del suelo en donde se genere va a tener una respuesta sísmica mayor, o la materialidad te genera amplitud sísmica o disminución. ¿Okay? Pero también un hecho que a diferencia de otras fallas que son más superficiales y que tienen un impacto, porque en este caso están como que si se abre completamente, casi que deja una pequeña isla, lo que es el terreno que estaría entre la costa y la falla. No es lejano de imaginarse. Estaba leyendo por ahí algunos estudios de geología de la Araucanía para entretenerme un rato. Y la isla, ¿cómo es la isla que está ahí en Tirúa? ¿Cómo se llama la que está en Tirúa? La isla que está ahí en Tirúa. Santa Marta, Santa María. Y la Mocha. Ah, y la mocha. Y la Mocha, sí. Y la Mocha. Es como un pedazo del terreno de ahí, del ¿cómo se es esto? Del sector de Arauco, que se desprendió hace obviamente mucho mucho tiempo, horrible. ¿Te Empezó a desprender. desprendió o tuvo un cuánto se movilizó la falla? No, quedó como que se movilizó y el suelo que quedó entre medio de la isla y el continente, empezó Inundarse. a inundarse. ¿Okay? Entonces hubo dos cosas. Una, la movilización de la isla por tectónicas Pero y como se fue moviendo, sí, se fue moviendo. ¿ya? Porque hay como unas fallas en esa parte de la subducción. Y Creo que hay después una fue falla en tu relato. rellenando ese Hay una falla en tu espacio. relato, David. Pero Tiene que esto es ver a nivel profundo, con la profundo, deriva profundo, profundo. continental o con una falla, digamos la verdad. Es que son las dos ¿Está cosas. directamente Son la vinculada a la deriva, falla o no? directamente, ambos tal, son fallas que se producen a nivel profundo, van abriendo este espacio, ¿cachai? Y después va rellenando el tremedio entre el continente y la isla. Entonces, y Isla Mocha era parte del continente en su momento. Gran parte de las islas han sido parte del continente. ¿Podríamos decir que Isla Mocha es la Atlántida? Es Yo la creo que Atlántida el perdida. sector entre Isla Mocha y el continente es la Atlántida. Ajá. El terreno que se perdió, podría decirse. Pero O no, los oye, Atlántidos. si ustedes cacharon de con estos principalmente Un minuto. Tsunamis que hubieron hacia el Caribe en un tiempo que hubieron seguidos, aparecieron estructuras que estaban ya inundadas, que dan forma a ciudades. Yo creo que por ahí van las historias de la Atlántida. Ciudades perdidas. Antes que se corte los twists. A Era un sábado. propósito del Twister, Era un del sábado en la Twitter. noche, como ahora. ¿Cómo ahora? Y antes que lo empiece a perseguir la policía. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Dos, uno, tres, más. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir. Ciclo de huracanes, po, compañeros. ¿Usted han tenido la oportunidad de caer en algún huracán? ¿Ah? No, creo que no. ¿No han tenido la oportunidad? Un huracán de pasión. ¿Alguna turbulencia en un vuelo, no? Sí, también. Eso sí. Turbulencia en vuelo, sí. Punta Arenas. Ah. A mí me tocó una vez por saliendo a La Serena. A mí tocó una turbulencia saliendo de Bahía hacia Río. Turbulencia. Uy, terrible fue. Así le dicen Terrible. ahora. Fue una turbulencia, me dejó sin plata. La media turbulencia. ¿Qué se nos viene ahora, compañeros? En el bloque viene el bloque Beatles de esta semana. El bloque Beatles de esta semana. Les comento que este mes hay dos fechas importantes en el calendario Beatles. Primero, el día 6 de julio se celebra el encuentro que hubo entre John y Paul cuando se conocieron, 1957, en una. Encontré una barrilla bailable y se estaba haciendo en el colegio. Los presentaron y ahí comenzó, se encendió la chispa. Y el 10 de julio, el año 64, es el día en que la banda vuelve a Liverpool luego de su exitosa primera gira por Estados Unidos, donde todos conocemos o han visto en algún momento la presentación en el show de Ed Sullivan, que era como el sábado gigante de esos momentos. Y llegando de vuelta, se estrenó la película el mismo 10 de julio del año 64, la película A Hard Day's Night, que se convirtió en una película ícono del grupo. ¿Fue Eso la es. primera película de los Beatles? Fue la primera. Sí, sí, sí, Cuando sí, se sí. desata la Beatlemanía, que era el fanatismo Exactamente. de las calcetineras inicialmente, ¿eh? Luego ¿Y un de qué trata Hard reconocimiento más Day's hacia la Night? música. Mira, es como es una presentación en show en televisión y todo lo que pasa entre medio de eso, que lo hace como divertido. El director es Richard Lester, que hizo Ah. tanto de A Hard Day's Night como de Help. Y muestra al grupo cuando llega a ensayar al estudio para la presentación en vivo. Luego la típica de cuando lo están entrevistando y los reporteros son los que disfrutan todo el banquete y no les toca nada a ellos. Las preguntas típicas como ¿cómo se llama tu, qué nombre tiene tu peinado? Donde Ringo creo que le colocaba como Arthur al peinado. Y que eran basadas en hechos reales, pues. No era solamente sátira al periodismo de ese momento, sino que así era, se veía en ellos en la vida real. Y entre medio también, para hacerlo chistoso, andan con un viejito que supone que es el abuelo de Paul, que se mete en muchos problemas. Eso es A Hard Day's Night, una película de 120 minutos, creo, y que tiene buenos temas, buena banda y entretenida, entretenida. Creo que Help es más entretenida que Hard Day's Night, pero las dos son más entretenidas que Magical Mystery Tour. La chica misteriosa. Sí. Oye, ¿y tenían que actuar de chistoso o eran así ellos? ¿Estaba pauteado? Yo creo que no estaba tan pauteado, era libre, pero también la hierba lo ayudaba harto a actuar chistoso. Más en Help que en esta, pero yo creo que en esta ya estaban, ya medio volaban algunas cosas. Como cuando parte, que George se cae, o no George, no me acuerdo cuál de George se cae y se saca la cresta, y los otros se lo quedan mirando y se ríen, porque se supone que van huyendo de los fans. Ah, a ver, ¿y de la misma época son los dibujos animados? Sí, la serie de dibujos animados de Beatles Cartoon. Claro. Sí. Qué pena, Beatlemanía. Exactamente. Y para cerrar esta sección, vamos con un tema de homónimo de la película en una versión alternativa. Creo que debe ser de las tomas entre la 1 a la 4 de la canción A Hard Day's Night. One, two, three, four. That's not it. You're playing this, boy. One, two, three, four. I missed the beat. One, two, three, four. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Home to you, I find the things that you do. You make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Muy buena versión, la desconocida, suena como más como demo que como la original. Exactamente. Saturada la guitarra Ahora, y más cercana a Saturday la Night voz. fue una serie de. No, no, dicen algunas veces, en algunas partes dicen que fue 1 o 2 días de tomas de canciones, pero en ese tiempo se grababa mucho, mucho material y durante todo el día. Entonces, cuando sale Ringo allá de noche, se van, pesca un cigarro, empieza a fumar y dice: ha sido. Es la noche de un día duro. Y ahí quedó porque estaban buscando cómo llamar la canción. Y ahí la dejaron con ese El título. álbum. Sí, la Ah. canción y después el álbum. Quiero aprovechar este bloque también para saludar a un gran amigo, Beatle, que también nos escucha. Le mando y le comparto siempre el programa. Se divierte con nosotros. A Mario Valenzuela, que está de cumpleaños el día 8 de julio. Esa era la tercera fecha importante dentro del calendario, Beatle. Un abrazo para él. This is your birthday. Yes, it's Happy birthday. birthday, happy birthday to you. De Judas. Bacán, pues bueno. Oye, ahora habría que nuevamente consultar la servilleta, Miguel. Sí, exactamente. La que escribimos en el Y ahora boliche. viene el bloque, nuestro queridísimo bloque político. Ah, fantástico, fantástico. Ya. Hay que comentar entonces. A propósito de In Memoriam que hicimos al inicio de los que habían desaparecido, los muertos, estas primarias dejaron dos muertos. Gonzalo Winter y Carolina Toa. Y Carolina Carolina Toa, que en Toa. paz descanse. Que La Caro, ah, que su fue carrera profesora de política. magisterio. ¿Eh? Tiene su minuto David Ortega. No, no, no, es que Como los estaba diciendo debates, como los Miguel. debates que hacen en la tele, así como. Tiene su minuto ahora, puede contestar. Que te le dejo la palabra a mi amigo Miguel Coriwick aquí presente, que estaba comentando algo. No, les Wow. comentaba que fue profesora mía en el Magíster de Urbanismo, la facultad. ¿Qué tal? No sé, Juan, yo no sé, me he No quedado dormido en sé, no plena clase. sé. ¿Y ella es arquitecto? No, no, ha No. sido algo como de política y. ¿Administradora? No, ¿qué? No Sí, sé, no me pero acuerdo. sea como legislativo, un tema legislativo dentro del urbanismo. Ah, ya. Ya. Ah, ya. Ya. No, no manifestó gran cariño ni tampoco aversión. Fue algo ¿No? normal, normal. Exacto. Pero sí, van la gran vuelta que se dio, ¿eh? Cuando fue a darle su apoyo Profita. a la Jara y a la. Ya la media hora después ya estaba diciendo que no, que en realidad se iba a bajar de la política, se iba a dar un tiempo de descanso. O sea, no dará su apoyo, se margina. Se margina y van a esperar si es que hay un candidato DC. Bueno, la mayoría de los DC, lo dije en el programa anterior, van pon de caliente al. Que dijeron que si ellos no tenían un candidato, lo más probable es que van a votar por gente de derecha. Claro, todavía falta la definición del partido, ¿no? Y falta. Aunque importantes figuras de la democracia cristiana han manifestado que deberían apoyar a Janet Jara. A Jarita, a Jarita. Y Alcaldesa también. de La Pintana, por ejemplo. Pero esto ya demuestra así que la DC ya A la, está sí, por pues supuesto. la alcaldesa de acá de La Pintana está alineada directamente con la Con Jara. Janet, con Janet. Con Janet. Con Y Janet así Jara. otras figuras. Es que hay cierta, bueno, como en todos los partidos políticos hay varios grupos internos que compiten, digamos, por el poder quien controla. Actualmente está Carmona. Y Janet Jara no es precisamente de ese grupo, fuera de ese grupo. Del lote. Claro, siempre hay, bueno. Se ha mucho también estaba leyendo, Jado ha hecho unas intervenciones bien desafortunadas, bueno. Bastante desafortunado, pues. Puta loco. Como apartidando un poco la proyección que puede tener Jara, más allá del Partido Comunista, que de hecho la votación que obtuvo está por sobre el Partido Comunista. Obtuvo mucha más gente que yo sé que no son comunistas. Dijeron, ah, voy a estar por Jara, me Sí, por cae. supuesto. ¿Y por qué Jadwe Hizo está bien ahí tratando de... de ministro, etcétera. Es que, ¿sabes qué? Lo que se habló mucho fue que Winter no logró convencer a la gente. Inclusive que el alcalde de Maipú estaba haciendo campaña por Jara, más que por Winter, siendo que eran compañeros de partido. Y es porque hicieron cuenta y dijeron, mira, entre que elijamos a alguien que no va a tener mucho peso, mejor votemos todos por alguien que sí le podría hacer la collera a la derecha. Winter tiene el carisma de un florero sin flores. Así Bueno, es. Así es. así que Se viene y ahora, entonces se viene ahora. qué viene ahora, qué viene ahora que se inscriban los Bueno, candidatos, los sí, candidatos de exacto. todos los otros sectores. ¿Qué más? Ya se bajó una, la del Partido Social, no, Partido Cristiano o algo así. El partido Cristiano Ronaldo. El partido de Cristiano Ronaldo y sigue Kaiser. Se Kaiser sigue. quiere volver al golpe. Sí. Sí, El manso speech, así no, igual sería bueno otro Algo golpe. que no se supiera, bueno, o sea, No nos sorprende para nada, pero lo dijo, no, ¿verdad? no es sorprendente para nada, o sea, siempre fueron, así que, ¿qué queda más? Que diga Kass que, bueno, no, si respetamos la democracia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué queda? Eso, ¿qué quedan las inscripciones de eso? No sé cuándo deberían estar en inscripciones de ese tipo. ¿Está perdida ya Matei como candidata? ¿Ya está fuera ya de la...? Oye, por ahí salió un senador de derecha de Punta Arenas, ¿no? Una zona por ahí, diciendo que la Matthei quería renunciar y no la dejaron. Claro que no, pero cada vez se desinflama su candidatura, ¿eh? Es que depende de lo que haga ahora en las inscripciones, porque tiene el súper apoyo de los amarillos y los demócratas, que es como, Yo gracias creo que por la gente va a terminar apoyarme. apoyando a Matei, bueno. No creo que pueda ¿No apoyarme. desaparecieron esos partidos? No, Por no, el... no, es que son tan todavía como, es que no alcanzaron a hacer, pues bueno. Claro, pero... Y la DC tiene que definir su alma y pues, es de centro izquierda o de centro o siempre fue derecha. Bueno, le ha gustado por lo menos organizar la. Si va a haber un, si va a haber un golpe de Estado, tiene que estar metida en la DC. Pero lo que pasa con poder esto es lo que te comentaba de la alcaldesa de La Pintana, pues, la loca es DC, nunca va a dejar de ser. Pero está apoyando ya al grupo de Jara. Entonces, Bueno. Por eso digo, dentro del DC ya yo creo que está cocinado. lamentablemente la DC va a terminar desapareciendo. Y luego lamentable, porque si bien no soy DC, es importante que hayan dentro de del espectro político del país estén todos representados. ¿Sí? Pero así Pero como es que saliendo no... otras cosas, desde las elecciones de candidatos a senadores, bueno, de alcalde y todo, la DC ha ido perdiendo cada vez más peso. Ya que una de Es que nunca se dio. las razones de ser de los partidos políticos es representar a la gente, y la medida que no lo hagan, tienden a desaparecer. Nadie se siente motivado, la juventud no se siente motivada por ese tipo de partidos. La juventud de nosotros. Como que el votante de C ya es bien mayor, pues bueno, el votante de C Es como histórico. habían, ¿te acordás que la juventud del Partido Comunista, pues, bueno, en otros tiempos tenían como 40 años? La J, digamos. ¿A qué edad La tenía J, la J. la J? ¿Y después qué queda? ¿Matei no llega? ¿No llega Yo creo que a no. segunda vuelta? ¿No llega a Creo que primera no. vuelta? Alguien dice, dijeron que no llegaba a primera vuelta, no, que no inscribía nada. Falta tanto que puede que desaparezca en algunos meses más. Entreguen su ¿Tú apoyo crees a que Kast. la gente, a quién, por qué va a votar la gente derecha? ¿Tú crees que efectivamente van a votar por Kaiser o por Kass? Es lo Porque que tiene tienen, pues. más votos, yo creo que Kast pasó, Sí, la pues. elección anterior pasó a segunda vuelta, está claro que Sí. ahora también. No está. El que esté más cerca lo apoya nomás. No, no hay una. ¿Cómo se llama esto? Un análisis, ¿cachai? Del tema político, del tema de doctrinario, y si es más socialista, es menos socialista, si es comunista, si es DC, si es PPD, o lo apoyamos o no lo apoyamos. No, va a haber. Y el que quede se apoya y se va nomás. ¿Cachai? No hay ninguna razonamiento de ese tipo. Yo creo que va a definir mucho la campaña los medios de comunicación. Lo están definiendo ya. El anticomunismo es importante. Por Sí. ejemplo, la primaria era un fracaso, muy poca gente, y era más o menos la misma que la primaria de Piñera. Sí, pues, exacto. Entonces, se mira con otro ojo todo lo que haga la izquierda. Sí. Sí. Hablan de la comunista Jeannette Jara, ¿eh? Pero eso ya tienen que, por ejemplo, Kaiser puso el punto, po, ¿cachai? Dijo que le dejas anticomunista. Entonces, los otros dos van a tener que decidir si son de ese nivel de extremo o no, po, ¿cachai? Antifascista, pues. No, pues es que Si vamos a polarizar hay la una. cosa, Se va a digamos. polarizar la cosa, ¿cachai? Pero Kaiser puso el punto así, que yo soy el anticomunista, no los otros. Yo soy el verdadero anticomunista. Entonces, lo otro, el discurso de competencia y de quién es más anticomunista o no, bueno, se les va a reducir ahí nomás. Y van a empezar a quedarse en esa discusión. Y eso va a reducir su. ¿Cómo se llama? Todas las ideas que tienen que tener. Pues, no basta, ahora no, no. Tiene que haber de la seguridad. Pero eso también lo puede responder. Debería Lo puede responder ideológicamente una persona que tiene ideología comunista, puede. Y puede ser más duro incluso. en los próximos programas deberíamos invitar a un panelista comunista y a uno de la derecha. Eso va a Y ser. Creo porque que yo creo conocemos. que conocemos, claro, porque por ejemplo uno dice, ah, la derecha va. Puede votar así, puede votar, pero en realidad como uno no sabe cómo votan ellos, cómo piensan, qué cosa le hace clic, qué le gusta de uno o de otro. Piensa. ¿Qué le Entonces gusta? vamos a invitamos a quienes quieran ¿Qué música participar le en este gusta? programa. ¿Qué música le gusta, Negro Piñera? Por ejemplo, Miguelo. Los Quincheros, Quiero. Quiero. Ahí te va de escuchar. Álvaro ¿Cómo se llama este? Scarabelli, Álvaro Scarabelli y bueno, Amir Miriam Polas. Hernández, Lucho Jara. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿cómo se llama este? El cantante del amor, ¿cómo se llama ese? Mijares, No, soldado del amor. Oye, Amor, ¿tiene amor, qué? ¿cómo es esa? No, y la. Era. ¿Cómo ¿Cuál se de esta llama? vieja? No, no era La que Kiko le Yungue, cantaba era otro. a Pinochet, weón. Esta vieja, tú ¿A dices quién? la. A Patricia Maldonado. Se Maldonado, weón. La Ginebra de Acevedo. Entonces, ¿tu gusto musical? Bueno. Ah, ya, no sé si será el mismo cliente. Navech. Navech, Navech, Navech. son Sí. músicos. Ya también era turbio, ese loco más turbio, man. Que le pegaba a la mina y que traficaba coca. Algo así. Según los que. Por lo Según bajo. Según lo que me han contado. Según lo que me han contado. No quiero excusarlo de nada. En el club de los misóginos. No, estoy bueno. Ah. Según lo que se cuenta ahí. Según lo que se cuenta. ¿Hay un bar de Ya, justo. misógino? Como un bar de misógino, como ¿Se eso. juntan? No, se juntan, ¿no? No sé, no te sabría decir eso. No tengo información. Ya no, asombro. Asombro. Bueno, Jeannette Jara cuando dio su discurso en la noche que ganó la elección primaria, abrió con una frase que es: yo vengo a ofrecer mi corazón, que es una canción de Fito Páez, que vamos a escuchar ahora. Recordando aquí el día del domingo pasado, ya una semana atrás de la elección primaria. ¿Hoy votaron? Sí, por supuesto. Yo sí, igual fui Y a votar. llegué como Alcancé una a hora votar también. tarde. A Y yo votar también como estuve. cuatro. Estaba, estaba. Fue muy rápido, no había nadie. Estuve. No, weón, Y si nadie vota. votamos los puros comunistas, pues, bueno. Sí, pues. Por eso ganamos. ¿Dónde fui yo? ¿Dónde? Me quedé cerca acá. Parece que está. Encontré un momento durante el día domingo para ir a votar. Una despedida de unos setenteros. Un concierto bastante histórico en que luego de 20 años se reunió Black Sabbath para hacer su último concierto de despedida. En la ciudad de Birmingham fue ayer. Alabama. Ah. ¿Alabama? No, estoy leyendo. Alabama Song. Y Birmingham, Alabama. había tenía harto Birmingham. invitado Birmingham. el maestro de ceremonia era un actor famoso de Hollywood. Johan ¿Qué pasa, Moana. Westen? Pedro ¿De Pascal. Moana? Johan Sebastian, Maestro Piera. No Pero es de era Moana. el Aquaman. ¿Cómo se llama Aquaman? El hombre acuático. Jason Momoa. El mismo, ese mismo. El hombre acuático. Sí, El hombre acuático. se metió al público también, se ven unos videos ahí, se pueden ver en redes. Hacer sus bailes de estos metaleros, que tienen unos bailes tan raros. Gente rara, weón. Este, gente rara que baila raro. Me dan desconfianza los metaleros. En Puerto Montt, rock, ¿te acordás de esa? ¿No? En algunos volados metaleros de Puerto Montt. Antiguo sketch musical. En el El de de jueves. jueves, el de jueves. Claro. Luis Chañeco y otro, no me acuerdo quién, parece que era Poblete. Nuestro ñeco Oye, y... a esta super presentación del día de ayer, además de que están los cuatro músicos originales, estuvo, por ejemplo, el hombre Duff, el que generó la bebida Duff de los Guns N' Roses. ¿Cómo? Duff McKagan. Que alguien me contó la anécdota de que a la cerveza Duff se llamaba así por el músico de los Guns N' Roses. También le habían puesto ese nombre a la cerveza de los Simpsons. Mish. Puede ser una anécdota o una mentira, no sé, bro. Y también estuvo los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué más estuvo? Se me cayó la página, no tenía ese dato. Metálica, parece que dijiste tú. Ah, sí. Rage Against, bueno, la producción era por Tom Morello de Rage Against the Machine, estaba Metallica, Tool, Jason Momoa, presentador, y además otras bandas conocidas como Alice in Chains, Gojira, Alan Storm, Lamb of God, Pantera, Anthrax, Slayer, Gojira. Chad Smith, y así otros más. Despidiendo a Black Sabbath. Osbourne actualmente tiene Parkinson, no sé si habrán tocado, no vi el concierto. Está No, yo con tampoco. Parkinson el Ozzy Osbourne, pero era un concierto a través de las redes, lo seguí, estuvo abierto posteo. Fue muy comentado. Escucharemos ya casi al cierre entonces a un clásico, Paranoid, con Black Sabbath. Y todo tiene un principio y un fin. Muchachos. Llegó la hora. Llegó la hora. De pagar la cuenta Está todo pagado. y que los amigos de Doble Casetera se rajen con unas luquitas para que este programa pueda seguir. Aquí estamos colocando el número de cuenta en este momento Yo para que estoy esperando cuando... el llamado desde Curarrehue. Claro, para que cuando hagamos este programa por lo menos tengamos algún traguito, algunas papitas fritas para compartir. No era para un espacio, weón. ¿Viste? Vamos a tener que hacer dos. Dos No, completas si la bailables. idea era financiarnos este trabajo, pues, que no sea gratis. Ah, ya, me Páguennos si parece. quieren escucharnos. igual, pues, hay que cambiar los micrófonos, hay que pagar la conexión a internet. El sueldo de El David. corriente. Sueldo de David. No, la vi haciendo la práctica. Los honorarios de los invitados, el invitado David. Así que, sí, pues, chao. Ahora te toca a ti, amigo de Doble Casetera. Tú nos apoyas. Por último, no sé, un Kuchen. Un cujen. Claro, algo que llegue ahí por acá en la oficina de Radio Ficticia. Antonio Belet, 335, piso 4. Pregunté por Compartimos oficina. Compartimos oficinas con cooperativa. No, pero cooperativa ahora está ya en el barrio Yungay, pues bueno. ¿Está en Barrio Yungay? ¿O en Sí, pues. el. O ahí en. ¿Dónde está? No, sí o no. ¿Dónde está? Cambió la cooperativa, se cambió. ¿Barrio ¿Sí? Yungay, pues? Sí, pues. Hijo. Sí, pues, hijo. Pero, Edelweiss, ¿en dónde, ¿verdad? po? Ay, por la chucha, a ver, déjame buscarte aquí la dirección. Te lo voy a mandar. Es como calle Huérfano con. Maipú 525, Santiago Centro. Y casi retamales, como ya. Maipú 525. Ahí está la cooperativa actualmente. ¿Puedo verlo Maipú por acá? 525. Sí. Maipú 525, ¿viste? Te Voy dije. a llamar al 283-5372 y te contestarán en Radio Cooperativa. Va a sonar la música de. El. No, Mira, esa es dicen otra cosa. que está Ese llamando es recién. Piretanil. Mira, hasta le hacemos promoción a otra radio, loco. La radio amiga. Antes le hacíamos promoción a nuestra radio hermana Edelweiss. Edelgay. Edelgay, gay. Edelgay. ¿Eres gay? Es una palabra alemana, Edelweiss. ¿cierto? ¿Qué significa? No. El Tercer nombre de un Reich. cerro. Tercer Reich. Un cerro. ¿Cuál cerro? El Edelweiss. El cerro de Edelweiss. Sí, pues muy famoso. ¿Te fue? Es una flor. Piensa. Es una flor ¿Qué alemana. flor? La flor Edelweiss. alemana. De la familia de la Asteraceae, algo así. Ah, qué fue. Significado. Significa blanco noble o blanco puro. Mira. Esto es Interesante. totalmente cast. Es una flor alpina también. O flor de las nieves. Pero eso significa del Weiss. Blanco noble o Y del blanco baile. puro. Y representa la nobleza, la pureza, el coraje, el amor eterno y la resiliencia. Es más que una flor, es un símbolo cultural y natural profundamente arraigado en las regiones alpinas, representando valores que trascienden la apariencia física. Algo aprendemos hoy. ¿Qué significa doble casetera? Doble casetera significa En términos que valóricos. tienes espacio para colocar dos cassettes en un equipo de música. Y ¿Qué esencialmente, perfume? piratear algo. Exactamente, Hacer una exactamente copia. era Hacer piratear. copia ilícita de algo que está. No, se llaman respaldos. Claro. Hazlo tú mismo. Da mucho los. ¿Cómo se llaman los tapes? Algo así. Cuando haces tus propias listas de música. No me acuerdo. Algo de tape se llama. El Lo remix, olvidé. los mix, Mixtape. Mixtape parece. el mix. Claro, mixtape. Que era muy común de los 80 y 90, alcanzó por ahí estar también. Ahí nos cambiamos al CD. Y actualmente escuchaba música por internet como este programa que estás escuchando a través de la plataforma archive.org, en que además puedes también subir videos o documentos. Y además de ser gratis, es bastante cómodo porque puedes tener un player en la misma página o puedes descargar el archivo. Y no te cobran nada y tampoco te hacen filtro ni, por ejemplo, si tú subes un doble casetera a YouTube te lo rechaza por derechos de autor. Si lo subes a Spotify Spotify. también, sí, también. A menos que pague la derecha. Claro, entonces es mucho más clandestino el Sigue siendo la derecha. archive.org hasta que sea funado, como suele pasar en los sitios que son gratis, que después de cierto tiempo los sacan de circulación. Mientras tanto, estaremos ahí en esa plataforma. ¿Algún otro tema en la miscelánea antes de la despedida, muchachos? Saludos, recuerdo. No, acá avisan que en la primera compañía de Carahue que hubo un vehículo que se desbarrancó en calle Freire al final. ¿Eres bombero? No, pero estoy en el conectado al Facebook de la bomba. Ah, fantástico. Pero Y me queríamos, tengo que. antes de Tengo una cerrar, emergencia, me queríamos. tengo que ir, chiquillo. No, el Miguel, me tengo que ir, tengo una emergencia. Gracias. Tengo una emergencia. Sigo transmitiendo 10-4. Dale, no, dile, iba a decir algo. Antes de cerrar, íbamos a conversar un poquito de lo que también se celebró este 1 de julio. ¿Verdad? Algo importante que yo tenía por aquí guardado y que creo que acabo de cerrar. Nos El queda poquitito tiempo, muy nacimiento poquito tiempo, de. unos cuantos segundos antes de que se acabe esta parte de la grabación. El nacimiento de. Le quedan 5 segundos. ¿En serio? ¿Sabe usted? Y Ah, ya. eché una moneda más y Ajá. nos dio 1 minuto, David, la ficha Un minuto, un minuto. de tiempo. Ya. De pinball, de pinball. Cada tiempo es técnica. Ya, pues, Dale nomás. entonces, ha sido todo por hoy, pues, ha sido todo por hoy, ha sido todo por hoy, ya, esto fue. Estuvo Estábamos muy esperando a Miguel lindo. que se conecte. Estuvo muy lindo. Ya son las 7 de la mañana. ¿Tres? ¿3 de la mañana? Ah, 3:17, 3:17, bueno. Pero ya está bueno, ya, weón. Estaba hablando algo Sí. de, bueno, el cierre. Venía como una celebración de la banda UPA, una banda chilena de los años 80 que cumple 40 años, desde el año 85. Entonces, ayer hizo también un concierto en el Teatro Providencia. Y más que nada queríamos poner al cierre una canción de ellos, ya que a mí, en mi opinión personal, es que es de las bandas que había en los 80, una de las más interesantes, después de Los Prisioneros, por supuesto. Post-punk. Sí, claro, tenía un sonido New Wave post-punk. De harta influencia británica. Pero era la única cosa que tiene sacar un buen álbumes en aquella época, cassette en aquellos días. Así que eso sería un David, un abrazo grande y no Un sé abrazo a todos, a todos, a todos. cuándo será la próxima reunión. Así que los dejamos con la música de UPA, algún tema. Estoy entre dos temas que poner. No sé si pongo la emoción o cuando vuelvas. Así que tiramos la tómbola y a la suerte de la olla. Y nos vemos en un Ya pues. nuevo programa. Abrazos para todos. Adiós. Saludos a todos. Saludos a todos.